Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le contestaron, «Unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas». Él les preguntó, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy?» Pedro le contestó, «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?» El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Comentario al Evangelio por Fray Alfonso. Veíamos en el Evangelio del domingo pasado cómo Jesús iba recorriendo Galilea haciendo el bien. O sea, hablando de la buena nueva, haciendo curaciones, etc. Y en el de este domingo hemos escuchado el episodio de las cercanías de Cesarea de Filipo y cómo les preguntó a sus discípulos y a Pedro acerca de lo que decían las gentes que observaban todo eso acerca de él. Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de este episodio como un relato de importancia vital para los seguidores de Jesús. Su intuición era certera. Sabían que los discípulos de Jesús deberían hacerse una y otra vez esa pregunta que un día les hizo Jesús. Tanto a esas primitivas comunidades, primeras destinatarias de los evangelios, como a nosotros hoy y a nuestras comunidades cristianas, también se nos hace. Las primeras no son solo una mera, pero necesaria, encuesta sociológica, sino que sirven además para que tomemos conciencia de las posturas al respecto de los que tenemos que darles testimonio sin caer en la demonización ni en la idealización. Pero ante la pregunta, «¿Y vosotros, quién decís que soy?», no nos pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos responder desde nuestras comunidades? La respuesta de Pedro, «Tú eres el Mesías, o sea, el enviado del Padre», es exacta. Dios ha amado tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. ¿Sabemos acoger, cuidar, disfrutar y celebrar este gran regalo de Dios? ¿Es Jesús el centro de nuestra vida cotidiana y de nuestras celebraciones, encuentros y reuniones? Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías enviado por Dios y los discípulos lo siguen para colaborar con él. Pero Jesús sabe que no es así. El apóstol Juan insistirá en que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y en la segunda lectura, el apóstol Santiago nos decía que uno puede tener fe y otro obras, rechazando luego la fe sin obras, ya que no es auténtica y verdadera fe cristiana. Pues con las obras probamos nuestra fe, pero una fe sin triunfalismos y exclusiones de los que no la tienen.